Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Hola, amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por estar nuevamente con nosotros a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada o en www.casadelacultura.gob.es. Tu anfitrión y amigo Javier Alejandro te da la más cordial bienvenida a este espacio de arte y cultura concebido exclusivamente para ti. Los colores de la oscuridad, el cual cuenta semanalmente con 3 emisiones, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y los mismos días domingos a las 18 horas en Radio Ecos, nuestra estación amiga, Radio Ecos con K, y puedes sintonizarnos en www.radioecos.com, el domingo, reitero, a las 18 horas. Bueno, ahora nos encontramos en pleno periodo de vacaciones estudiantiles y no podemos olvidar enviar un saludo fraterno al personal docente y al alumnado de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco, que estuvieron con nosotros durante muchas semanas. Gracias por haber compartido los colores de la oscuridad. De igual manera, un saludo muy cordial al personal docente y al alumnado de la escuela Ernesto Che Guevara en el barrio Manuelita Sáez y a los quintos cursos del Colegio Militar Eloy Alfaro, para quienes hemos preparado cosas muy especiales, y a ellos, pues, nuestro cariño se suma el que tenemos para ti. Hoy, en Rocío de Luna, compartiremos una producción especial de Los Colores de la Oscuridad, el poema Ven. En la Vía Láctea recibiremos a Yesa, miembro de la Fundación Maná Project, quien nos hablará acerca de los muchos proyectos que tiene esta institución en favor de los niños. En el Portal del Arte estará con nosotros José Luis Velasco, de la Unidad de Cultura de la Administración Centro del Municipio Metropolitano de Quito, quien nos hablará de los proyectos que lleva esta Unidad de Cultura. Y en Azul Estrella Fugaz, por supuesto, el noveno episodio de Cantuñita, el personaje que se ha ganado el corazón de la audiencia de Los Colores de la Oscuridad, una producción del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural. Y por supuesto, lindas canciones, escogidas exclusivamente para ti, del corazón de Los Colores de la Oscuridad. Gracias por estar con nosotros. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del País. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Ven. Amanece, pero en mi interior rondan medianoches desde que no estás. El sol, al deslizarse en mis labios, me evoca tus besos de infidelidad. En el acto, el reptil del silencio y el jaguar del celo devoran mi paz, y mi voz llamándote se ahoga en un Amazonas de inconformidad. escucha. Soy sin ti un bote perdido en total bruma, y este medio hostil me hace tanto mal, me hace tanto mal. Te extraño, y en mi entorno todo lo tuyo se esfuma, y mi sed de ti me hace tanto mal, me hace tanto mal. Ven, que mi alma gime y pide tu cariño. Vida, entiéndelo, no encuentro orilla en la cual descansar de tal aflicción. El fuego de la ilusión dejaste extinto. Ven, enciéndelo, que en esta jungla el miedo y el desdén depredan sin compasión. El torrente de desesperanza llena el timón de nuestro porvenir, y en fauces del tiempo y la distancia sé bien que alcanzarlos no le he de lograr, pues del agua surge tu recuerdo y los deseos que no se me han de cumplir, las pirañas que emboscan mi mente y dan brutal muerte a mis ansias de amar. Escucha, soy sin ti un bote perdido en total broma, y este medio hostil me hace tanto mal, me hace tanto mal. Te extraño, y en mi entorno todo lo tuyo se esfuma, y mi sed de ti me hace tanto mal, me hace tanto mal. Ven, que mi alma gime y pide tu cariño. Vida, entiéndelo, no encuentro orilla en la cual descansar de tal aflicción. El fuego de la ilusión dejaste extinto. Ven, enciéndelo, que en esta jungla el miedo y el desdén depredan sin compasión. Thank you. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, ahora nos preciamos de tener una grata invitada, Yesa, miembro de la Fundación Maná Project, que trabaja con los niños y está ubicada en el Valle de los Chillos justamente, y a ella le damos la más cordial bienvenida en nombre de los colores de la oscuridad. Hola a todos, mi nombre es Yesa y sí, trabajo por esta fundación en el Valle. Y en la fundación trabajamos mucho con niños, tenemos libros para niños y adultos, y también tenemos juegos y computadoras con internet que cualquier persona puede usar, y ofrecemos clases de inglés para niños y adultos. Para los niños ofrecemos las clases los martes y jueves desde 4 a las 5 y media, y para los adultos los sábados desde 9 de la mañana hasta la 1. Yesa, ¿estas clases de inglés son gratuitas? No, las clases son 25 por 3 meses de clases, entonces son baratos, sí, muy pero barato. No gratis. Y también los miércoles para adultos tenemos un club que sí es gratis. Cada miércoles a las 5 y media por una hora, cualquier adulto puede venir, cualquier nivel de inglés también, y aprender con nosotros. Qué bien. ¿Cuánto tiempo está la fundación aquí en Quito, Jess? La fundación ha estado aquí 7 años, sí. Ya. Tú estás recién llegada, ¿verdad? He vivido aquí con la fundación 1 año ahora, pero sí, estuve en los Estados Unidos por 2 semanas recién, visitando familia. Qué bien. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con la fundación? Me encanta la fundación. Toda mi experiencia es muy bien. Me encanta Ecuador y es muy divertida trabajar con los niños y a ver a los niños aprender, porque tenemos muchos programas aparte de las clases de inglés, como tenemos un club de ambiente donde los niños aprenden del ambiente, la Pachamama y todos cosas así, y hacemos muchas actividades y experimentos de ciencia con los niños y cosas así. Entonces, para mí es muy divertido conocer a los niños muy bien, como mis hermanos y cosas así. Me contaba Michael que también suelen hacer campamentos y paseos vacacionales con los niños. Sí, recién recibimos un poco de dinero de los Estados Unidos para donaciones, y con este dinero vamos a tomar unas vacaciones, paseos con los niños. Recién fuimos al Jardín Botánico en Quito con los niños, con casi 20 niños, todo gratis para los niños, sí. Qué bien. Y cuéntanos, Yesa, ¿qué debe hacer una persona para inscribir a su hijo, a su hija, en esta fundación? Sobre todo si vive por el Valle de los Chillos, cerca de Fajardo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Para todos los juegos, los computadores y los programas de ambiente y cocina, cosas así, todo es gratis. Solo que cuesta dinero son las clases de inglés. Uh-huh. Pero cualquier persona puede venir a la biblioteca para ver los juegos, los libros, para alquilar o algo así. Y las inscripciones para las clases de inglés están en el 15 de agosto. Uh-huh. Ya. Yeah. ¿Y Tal vez un teléfono, Jessica, que sí. puedas facilitar para que la gente llame a la fundación. Sí, claro. Puedo dar mi teléfono. Es 099-849-0113. Por cualquier pregunta, sí. Pues bien, ahí tenemos, amigos, una linda fundación que está realizando una labor extraordinaria en el Valle de los Chillos a favor de los niños, de las niñas. Yo quiero dejarte, Jessica, la expectativa de que cuando ustedes necesiten informar a la gente de sus labores, pues cuentan con Los Colores de la Oscuridad, con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para poderles compartir al público lo que ustedes están haciendo en favor de los niños. Espero que regreses y nos compartas toda la labor esa de la fundación. Un saludo muy grande a Michael y a todo el personal, a Alegra, a Anita, y desearles que sigan trabajando por los niños. No sé si quieras dejar un mensaje, un saludo final para la gente, sobre todo considerando que Los Colores de la Oscuridad busca el bienestar de la familia. Sí, muchas gracias para toda su ayuda y para una amistad con nosotros. Y solo quiero decir bienvenidos a todos a la biblioteca y espero que yo veo caras nuevas allá. Qué bien, y esperamos que siempre haya más caras nuevas, ¿no? Y sonrientes de los niños sí. y las niñas y los padres. Esto fue Los Colores de la Oscuridad con Jessica de la Fundación Maná Project. Gracias. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Vuelvas a entrar. Operación al corazón abierto y un cuerpo que no quiere recobrarse. Oh, devórame completa y deshoja mi silueta en doble realidad. Da una vida atada al piso y la otra una ventana recortada. Y no saben cuál es cuál. Y no extrañarle a la otra cuando ella, la otra cuando ella no está. Entrégame un cofre con pastillas. Oh, siempre compartirá. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Despega hacia el portal del arte. Ahora los colores de la oscuridad tiene el gusto de presentar a un grato compañero y amigo del arte y la cultura, José Luis Velasco, de la Unidad de Cultura de la Administración Centro del Municipio Metropolitano de Quito, a quien le damos la más cordial bienvenida. José Luis, gracias por estar con nosotros en Los Colores de la Oscuridad. Gracias a ti, Javier, por esta oportunidad y este espacio en el cual pues pretendemos difundir un sinnúmero de contextos en el cual la Unidad de Cultura de la Administración Centro hace partícipe a la ciudadanía. Sí, José Luis, desde hace varios años, pues la Administración Centro lleva un proyecto muy interesante, Quito a Pie, del cual hemos tenido gratas noticias. Quisiera que nos hables un poquito más de este proyecto. Sí, gracias. El Quito a Pie nace exactamente hace 14 años, en un 16 de junio, con el objetivo de peatonizar el centro histórico. ¿Y cuál es la finalidad de esta peatonización en el centro histórico? Tiene dos objetivos. Es el primero, de bajar la contaminación tanto de smog por el flujo vehicular cuanto de ruido, como también de la apropiación de los espacios públicos que tiene el casco colonial. En ese contexto es que nace hace 14 años el proyecto Quito a Pie como peatonización. Adicional, con la administración, se ha ido desde el municipio incrementando ciertos valores que la finalidad es recuperar el patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Sí, realmente maravillosa esa labor. Nosotros hemos estado cercanos a lo que ha estado haciendo el municipio. Pero José Luis Velasco, ¿desde cuándo en la Unidad de Cultura y en Quito a Pie exactamente? Estoy apenas medio año en lo que es la Unidad de Cultura. Sí, estaba en otras dependencias municipales, pero estoy exactamente desde el mes de diciembre. conjuntamente con Olguita Lozada, que es la jefa de cultura, con la que estamos levantando un sinnúmero de proyectos que se van a plasmar a partir del mes de junio. No sé si puedo adelantarlo. Claro que sí, claro que sí. Mira, la primicia, van a tener la primicia. Bien, gracias por permitir contarles. Se va a hacer un circuito que va a arrancar a finales de julio, de peatonización del centro histórico. Antiguamente solo estaba peatonizado el día domingo la calle García Moreno desde la Chile hasta la Bolívar. Ahora implica un circuito más amplio para la apropiación de los espacios públicos, es decir, nos extendemos hasta el Boulevard 24 de Mayo. E incluimos un sinnúmero de ofertas culturales para el público que nos visita, tanto nacional como extranjero, como también a esos grupos familiares que buscan, de una u otra forma, una nueva oferta cultural para el entretenimiento de la familia. Qué bien, José Luis. Sobre todo por la difusión del arte, de la cultura y el llegar a la familia que necesita justamente estos espacios, estos eventos a los cuales no puede acudir normalmente, quizá por la oferta onerosa de muchos de estos eventos. Pero cuéntanos, ¿qué acogida han tenido en cambio los artistas para Quito a Pie y para todas las ofertas que hace la Unidad de Cultura para las manifestaciones culturales? Sí, mira, en ese sentido hay un punto importante que se me olvidaba. El Quito a Pie como tal es la peatonización, pero es un trabajo o es un corredor cultural en el cual están todos los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde alrededor de 50 artesanos, artistas plásticos y músicos, creando una galería abierta en la cual, cogiendo la cosmovisión y parte de nuestra cultura andina, es que hemos creado este corredor cultural que no es el único en América, sino que también existen otros, como en Argentina, en Medellín, que tienen el mismo elemento, un elemento cultural de galería abierta en el espacio público para que el turista nacional, extranjero, el que visita el centro histórico, pueda ir viendo un sinnúmero de ofertas, tanto artesanales cuanto artísticas. Y dentro de los artistas, pues están las ofertas de lo que tú me manifestabas, me consultabas, era los artistas que hacen sus presentaciones. Son presentaciones que los hacen para público en la calle, es decir, en espacios abiertos, que no tienen ningún costo. Entonces, hay una variedad de músicos que se integran domingo a domingo. Están espacios ya destinados para músicos, como lo es la calle Sucre, entre Benalcázar y García Moreno, la calle, la esquina de la García Moreno y Bolívar, y las plazas San Francisco y Santo Domingo. Ahora que vamos a incorporar el Boulevard 24 de Mayo, también va a haber una oferta artística. Ahí les hago la invitación porque tengo entendido que dentro de tu público oyente existen muchos artistas que también se pueden incluir dentro de la participación. Entonces, la invitación está hecha. Pueden acercarse a la Unidad de Cultura de la Administración Zona Centro Manuela Sáenz. Esto queda en las calles Chile y Guayaquil, para ver dentro de qué contexto y cuál sería el formato para la integración y la participación de los artistas dentro del corredor cultural Quito a Pie. Yo quiero felicitar la labor que estás haciendo, José Luis, y a través de ti hacer llegar esa felicitación a la Unidad de Cultura y al municipio de Quito. Cuéntanos, ¿cuán difícil ha sido para ustedes realizar esta labor tan grande, sobre todo en esta época de restricción económica? Sabes que es un compromiso duro, pero se facilita cuando dentro del proyecto hay una participación activa, ¿sí? Los artesanos, los músicos, se empiezan a empoderar de estos espacios dentro de varias herramientas que nosotros les entregamos. Es decir, nosotros lo que hacemos es facilitar la articulación de la participación de ellos, como también ciertos elementos que les van a servir para la atención al público, capacitaciones gratuitas, que se los da desde la municipalidad, lo cual les da unas herramientas que les ayuda a facilitar y abrir su espectro en cuanto a la oferta que ellos pueden hacer a los turistas. Entonces, sí es un camino duro porque tú sabes que no a todo, a cualquier cambio que nos hacen partícipes las personas, siempre existe al comienzo la negativa, por el temor mismo de que tal vez desaparezca, por temores, por tiempo, un sinnúmero de factores, pero poco a poco, de la mano de la directiva que se ha creado en 14 años, estos artesanos, artistas, nunca han tenido una organización, una estructura, que ellos mismos han visto la necesidad de estructurarse, de organizarse, y van por buen camino. Eso ha hecho que se facilite el compromiso para todos ellos, porque aquí hay un punto que quiero destacar, es que nosotros como servidores públicos somos sujetos de cambio y de paso nada más. Entonces lo que buscamos es que al empoderarse de los proyectos, la ciudadanía, eso hace que se permanezcan durante el tiempo y el espacio, que es algo importante para consolidar los trabajos que se propone y que se realiza dentro de lo que es la unidad de cultura. Qué bien, realmente lo que tú dices es real, es verdadero y genuino, pero hay ciertos eventos, ciertos espectáculos y actividades artísticas que realmente demandan una cantidad económica, digámoslo así, ¿no? ¿Qué sucede con esos eventos? ¿Son desechados o la unidad de cultura busca la forma de encauzarlos? En ese sentido, había dos situaciones que nos detenían. Uno era el tema presupuestario, pero manejamos un elemento que es, lo consideramos importante y creo que ha sido uno de los puntales que nos ha permitido seguir fortaleciendo las redes culturales y los actores sociales que se incluyen. Es decir, que sí buscamos la manera de articular los proyectos y sacar adelante los proyectos que presentan los gestores culturales. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es, si tal vez no se puede tener una compensación económica por el valor que se sale, tú sabes que hay presupuestos, si buscamos la coordinación para que se realice el evento, ¿sí? Tal vez con una contraparte, buscando espacio, buscando tal vez conexiones con las demás unidades o secretarías, pero el hecho es que debe ser visibilizado ese proyecto, ese es el objetivo, porque aquí sí quiero a la ciudadanía poner tal vez un poco de reflexión. Si bien es cierto, uno como espectador solo va y ve la puesta en escena tal vez de tal o cual obra por un momento determinado, quiero decir que atrás de ese proyecto existen muchos, no horas, sino días y meses de esfuerzo, de sacrificio, que lo pone el artista, el gestor cultural, para que salga adelante. Y a veces una de las trabas es esta parte del trámite, del permiso, o también la otra contraparte de lo económico, porque el producto ha sido tan bien elaborado y a veces no se lo puede presentar. Entonces nosotros no queremos que eso quede truncado, porque atrás de cada proyecto cultural, esfuerzo, propuesta que se haga, existe un trabajo enorme, no de una persona, sino de un conglomerado, de un conjunto que tiene que ser visibilizado. Y por eso es que la unidad de cultura está comprometida para poder sacar, para poder visibilizar de una u otra forma todo este sinnúmero de proyectos. Somos en ese sentido, sí, comprometidos con la ciudadanía, con los gestores culturales, para que haya una muestra diversa e inclusiva. Cuando digo diversa, es que no nos centremos a un solo tipo de espectáculo, porque eso no es una oferta cultural para una variedad de público. Hay que considerar un sinnúmero de público que nos visita, no solo nacionales, sino también extranjeros. Entonces, en ese contexto es que buscamos incluir el sinnúmero de ofertas que llegan a la unidad de cultura. Es un poco lento, pero sí, estamos en esa lucha, en ese trabajo continuo, porque sabemos cuál es el esfuerzo que hacen los artistas día a día y cuál es el sueño de ver su producto terminado para que el resto de personas lo puedan ver plasmado en un evento, en una oferta, y esas personas son las que se llevan la oferta dentro de su personalidad, de su formación. Eso es lo cultural. Lo cultural no hay que verlo como un objeto, ¿sí? Lo rico de la cultura es ese efecto que tiene dentro del ser, dentro de la persona, ese enriquecimiento que no es medible dentro de los parámetros normales que las personas pueden buscar o considerarlo. Entonces, sí, el trabajo es arduo, pero estamos en eso y ventajosamente existen muy buenas propuestas. Qué bien, José Luis. Realmente tu participación nos ha permitido tener un panorama amplio de la labor que está realizando el municipio a través de sus diferentes departamentos y de la Unidad de Cultura de la Administración Centro también. Yo quiero dejarte esa expectativa de que vuelvas por aquí y nos compartas lo que están haciendo, que nos cuenten lo que la administración planea para bienestar de la sociedad, de la comunidad quiteña y para la difusión del arte y la cultura, y sobre todo también pues para el desarrollo de esos gestores culturales y artísticos que tanto necesitan del apoyo de las instituciones. José Luis, reitero mi agradecimiento y mi felicitación a ti, a la Unidad de Cultura, a lo que está haciendo el municipio en favor del desarrollo cultural de nuestra ciudad. Al contrario, Javier, nosotros te agradecemos a ti por este espacio, porque sabemos que estos espacios son muy importantes para invitar a las personas, a la colectividad, que se sume a ese arduo trabajo de lo que es la cultura, de lo que es el reconocimiento del artista, que son ustedes, que son la ciudadanía. Entonces, nosotros con nuestro aporte, con nuestra visita, con nuestra dedicación a un acto determinado, a un evento determinado, hacemos mucho en reconocer al trabajo que hay atrás de ello, en esa construcción que hacen los gestores culturales y los artistas, que son ustedes. Al contrario, de nuestra parte te agradecemos y a la vez invitamos que nos visiten domingo a domingo en el Corredor Cultural, que está de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro Histórico. Va a haber un sinnúmero de ofertas que las vamos a ir diversificando para todo público. Entonces siempre va a haber algo nuevo que encontrarse dentro del Centro Histórico. Javier, te agradezco nuevamente por este espacio y tenlo por seguro que vamos a seguir pues aceptando las invitaciones que se nos planteen, porque es muy rico y gratificante dar a conocer todo lo que se puede y se está construyendo dentro de lo que es tema cultural. Gracias, José Luis. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Te puedes ir lejos de mí, porque el amor no es para ti. La vida es una confusión, no existe ya ninguna ilusión, por eso vete. Pues sin querer que la luz del sol

Let me tell you then one thing. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre los bosques de Irlanda y tú? En que tienen el poder de inspirar al corazón los más ensoñadores cuentos de hadas. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Y termina una semana más de la producción de Los Colores de la Oscuridad. Realmente fue grato estar contigo. Gracias por haber compartido este tiempo de los colores de la oscuridad. Esperamos que Dios mediante la próxima semana podamos traerte más noticias de este fascinante mundo de arte y cultura. Todo exclusivamente para ti. No olvides que si quieres sintonizarnos de nuevo puedes hacerlo el día domingo a las 16 horas en www.casadelacultura.gov.es o en la frecuencia 940 de amplitud modulada o el mismo domingo a las 18 horas en radioecos.com en www.radioecos.com a las 18 horas. Y ahora tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima semana. Y te dejo en compañía de esta bella canción. I don't know if I can face it again.